Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al programa 57 de Osera Radio. Soy Mariluz y como hoy no tenemos invitados, iba a decir, veis que no tenemos invitados, pero obviamente no veis nada. Todavía. Todo se andará. Pues eso, voy a saludar a los contertulios habituales que tenemos en Canal Osera. Así que, por un lado, tenemos a Ethan. Hola, buenas tardes, Ethan. Hola, ¿no estamos grabando un poco pronto esta semana? Yo diría que no, pues más o menos como siempre, por la tarde, sobre las 7, vamos bien, ¿no? Me refiero a que es viernes y últimamente estamos grabando los domingos, no como al principio. Pero bueno, este domingo tenemos planes, estaremos liados con otra cosa, así que pues nada, nos hemos animado, nos hemos puesto a grabar hoy antes de que se nos eche el tiempo encima. Bueno, ¿me vais a dejar hablar hoy o qué? Anda, ya ha llegado el llorón. Que estás ahí calladito deseando meter baza, ¿no? Que menos. Bueno, pues nada, buenas tardes, Marco. Hola, por supuesto. Buenas tardes. Y frías, ya empieza a hacer fresquito aquí en el estudio. ¿Cuál es la música que tenemos esta maravillosa y helada tarde de viernes? De viernes. Pues la banda sonora del programa de hoy será la banda sonora de la película Quien engañó a Roger Rabbit. Que será nuestra película de hoy. Pues nada, ese es uno de nuestros temas, pero también tenemos otro, que es la serie de superhéroes de Flash. Luego haremos un repasito a la semana de Canal Osera. Pues venga, como ya sabéis, música y empezamos. Pues vamos con nuestro primer tema de la semana, el día de hoy, que es la serie Flash, que es un spin-off de Arrow. Arrow, que está en su tercera temporada y se ha unido al universo este DCW, que es en los cómics de DC, Flash. Sería DCW. No, DC son los cómics de DC, sí. Eso es el universo donde está Batman, y Superman. Y CW es la cadena. La cadena que está haciendo esta serie. Que no es, esto no es lo mismo que con Marvel, que está todo muy unido, la serie, las películas. Aquí van un poquito más a salto de mata. Un poco por libre. Sí. Entonces esta serie no va a tener mucho que ver con el gran supuesto evento que va a hacer Marvel con sus películas de Marvel, perdón, Warner con sus películas de DC. Ethan, ¿de qué va The Flash? Cuenta la historia de Barry Allen, que por alguna razón siempre tiene que acabar huyendo de las cosas. De niño siempre tiene que acabar huyendo de las cosas. Sí, bueno, porque es un empollón. Aparte de la bola de rayos que mató a su madre y enterraron a su padre por asesinato. Como diría Mariluz, que lo que le gusta es el jueguecito este psicológico, que vuelve a los buenos buenos y a los malos malos. Y entonces en el episodio piloto pasa algo que podemos contar porque es el episodio piloto. Porque le cae un rayo. Hay un accidente en los laboratorios Star cuando ponen en marcha un acelerador de partículas, sí, o no sé qué cosa. Es un acelerador de partículas. Y al mismo tiempo le cae un rayo a... No al mismo tiempo, explota el acelerador de partículas y hace una superonda enorme. Que acaba haciendo que le caiga un rayo a Barry Allen, ¿no? Sí. ¿En qué se convierte? Y que también se estrella contra un avión donde está nuestro primer villano. Ajá. ¿Y en qué se convierte después del rayo? Sí, se convierte en The Strike, en la mancha. No, sería como en Mercurio. En The Fastest Man Alive, el hombre más rápido. Vivo. Sería en Mercurio. Bueno, Mercurio es de Marvel, Flash es de DC. Sí, lo digo para poner un ejemplo de lo que sería. Es un supervelocista, va súper rápido, es el hombre más rápido vivo. No solo va más rápido él, físicamente, cuando corre y se mueve y demás, sino también su cuerpo, su metabolismo. Todo. Se cura rápido, puede hacer vibrar partes de su cuerpo para hacer ciertas cosas, que tampoco hace falta que entremos en detalle. Como por ejemplo Mercurio en el Pentágono. como por ejemplo Mercurio del Pentágono, en la película de los, sí, X-Men. Sí. Y menos mal que somos un programa familiar. Y lo dejo ahí. Vale. En fin, sigamos, ¿no? Seguimos. Retomamos, ¿no? Después de... Ahora que le baje el sonrojo a Mariluz. Es que me ha hecho mucha gracia la frase. Y si no habéis quedado la frase, hacer rewind. Volver para atrás y volver a escuchar. Vale, entonces. Yo tampoco. Bueno, luego haremos rewind nosotros también. Bueno, lo que marca un poquito esta serie, a diferencia de otras similares, la han comparado mucho con Smallville, la que hablaba de la juventud de Superman, es que aquí desde el minuto uno, prácticamente desde el primer episodio, tenemos a un héroe con superpoderes y con un uniforme. Sí. Y a supervillanos. Con sus poderes peculiares y demás. Y al superhéroe con sus ayudantes. Sí, sí, pero a nivel comiquero, el que no se han avergonzado de decir, tenemos un uniforme, es ridículo porque es un uniforme de superhéroes, pero da igual porque es un uniforme de superhéroe y lo vamos a sacar. No, y como es un superhéroe de un uniforme de superhéroes, mola. Así, dicho. Bueno, a ver, puesto en la realidad, pues sería un poco ridículo, pero mola que lo saquen, que ya que estamos hablando de una historia de superhéroes, pues que sea un superhéroe como tal, porque como en Smallville, por ejemplo, nunca se ponía el traje de Superman. Uh-huh. ¿Por qué cadena sale esto? Ya lo hemos comentado, ¿no? Sí, por la CW en Estados Unidos. ¿Y en España? En España todavía está inédita. Pues a ver si alguien se anima y la compra, porque nosotros la edita. Y la edita, porque la emite, en este caso sería la emite, porque nosotros la estamos viendo en inglés, sí, con, sí, subtítulos, gracias a gente muy amable que hace los era subtítulos. Era Juanito, creo. Era Juanito. O Juanito o la gente de Hispanisabet. Sí. Pero tiene los subtítulos iguales, no los distingue uno de otros. Y entonces, bueno, podemos hablar un poquito de algún detalle curioso, como por ejemplo que el actor que hace de padre de Barry Allen... Padre adoptivo. No, el padre real. El padre de verdad, el que está en la cárcel, como ha dicho Ethan, por un crimen que no cometió, como en los viejos seriales, es el actor que hacía de Flash en la serie de televisión de los 90. Empezó en el año 90. ¿Entonces estaría más jovencita? Hombre, pues sí. Bastante más jovencita. Sí, como lo que tiene el tiempo. Que 20 años. Como pasa para todos. Como 14 años. Como 20. 24 años más jovencito. 20. Los creadores de la serie que marcan en los créditos son Andrew Kreislich, Greg Berlanti y Geoff Johns. Que el primero de ellos, Geoff Johns, el último que he nombrado, perdón, es un bastante conocido guionista de TVOs. O sea, es alguien que sabe de lo que habla. Y lo que no hemos dicho... Pues dilo tú. Es su grupo de ayuda, que serían el Dr. Wells. Que es el doctor de laboratorio Star. Que todavía no sabemos nosotros si es malo o no. Hay alguien que tiene una agenda oculta, pero no sabemos cuál es. Y no vamos a decir ni una palabra más sobre hasta el tema. Hasta ahí puedo leer. Pues sí, es el que... Sí. Iba a decir que el Dr. Wells es el que... El rescata. Creador de ese acelerador de partículas, sí. Y... Bueno, entre él y Bueno, pero él es el padre, el jefe del laboratorio, donde se crea. Lógicamente tiene una serie de ayudantes... Dos de los cuales se han quedado en ese casi ruinoso laboratorio Star, que son... Caitlin y Cisco. Bueno, no hemos dicho los actores, yo creo que podemos aprovechar que hemos nombrado. Y empezando por los... ¿Por el prota? Por los ayudantes que ha nombrado Ethan. Cisco Ramón, que es uno de los... Que es el... El manitas científico. Es Carlos Valdés, no sé. Uh-huh. Y Caitlin. Es el genio, es el que crea todos los... Los gadgets. Sí, el traje, cualquier aparato que utilicen. Y Caitlin, es... El friki, ¿no? Hemos dicho. Bueno, aquí son todos frikis. Sí, pero este más en plan tecnológico. Y eso bueno, este también. Es más friki la porque... La entrenadora. Este es más friki porque es el que le pone los nombres a los villanos. También es cierto. Ah, este sí. Sí. El ¿cómo? Captain Cold, Plastic. Uh-huh. Caitlin, que es la, lo hace la actriz. Es la entrenadora. Es, lo, la hace esto. La estoy buscando. Daniel Panabaker. Panabaker, diría yo, quizá. No sé. Esta chica salía en la serie Shark. Hacía de hija del protagonista. Y es un poco la, digamos, la científica a nivel físico. Es doctora, pero no doctora. ¿Cómo expresarlo? A nivel metabólico. Es la que le hace los análisis de sangre. Sí. Que hace mucho más que análisis de sangre. Sí, ¿eh? Sí, pero era por... Sí, sí. Clonó a Capitán Clon. Y luego tenemos a Tom Cavanaugh, que es el Dr. Wells. Y bueno, ahora sí, si quieres, comenta al protagonista. Ah, gracias por dejarme ese honor. Pues sí, tenemos a Grant Gustin como Barry Allen, que es Flash. Está bastante bien el chaval, o sea, no a nivel físico. Que tampoco es feo el muchacho, o sea, vamos no. a ver. Es demasiado jovencito. En la CW no hay feos, o sea, están prohibidos, no sí, pasan por la puerta. No. En la CW todos tienen, hasta este le ponen abdominales en el primer capítulo. Sí, sí. Pero porque según ellos le empieza una en vez de estropearse la piel, empieza a regenerarse súper rápido. Mm. Bueno, pues eso decías que te has quedado ahí a mitad. Sí, que estaba el chaval que actúa bien. Está creíble dentro del personaje, no es que sea te vuelvas loco, pero tampoco el personaje. Vamos a ir un poquito rápido, que llevamos ya nos hemos emocionado con Flash. Aquí con sí, Flash. Es una serie que nos está gustando. Sí. Bueno, hay otros personajes que son Joe West, que lo interpreta Jesse el Martin, que es el padre adoptivo de Barry, sí, que es el policía. Que es policía. Candice Patton hace de Iris West, que es la hija del policía y amor platónico de momento de Flash. Y yo creo que es suficiente. Sí, pero de Flash, no de... Y de bueno, Barry, sería de Streak. Y de Barry. Entonces, bueno, tiene novio ya. Sí, bueno, pero eso no es definitivo. Eso no tiene nunca por qué ser. Sabe. Nunca se sabe, no tiene por qué ser para siempre. El amor va y viene. Bueno, como detalle curioso, hemos dicho que es un spin-off de Arrow y ya... Va a haber otros, un crossover. Va a haber un crossover pronto, creo que la semana que viene, o sea, esta misma semana que estáis escuchando esto, creo que hay un capítulo crossover con los dos personajes principales, pero ya hace unas semanas Felicity, que es personaje principal en Arrow, se dio un paseo por Central City para saludar a su amigo Barry. Sí. Y bueno, y en el piloto sí que también hicieron sí, ahí el cameo en el piloto hace, sí, con Arrow, The Arrow. Arrow Oliver. Tiene un cameo. Bueno, y opinión, ¿qué os parece la serie? Dice esto, dice, sigue tu propio consejo, lleva una máscara. Sí, eso dice. Sí. Es verdad. Lo dice en el tráiler, no he desvelado nada. No, y además lo dice al principio de la serie. ¿Qué os parece? Sí, a mí me parece fresquita, o sea... Ese es tu calificativo para este tipo de series. Fresquita. De entonces es para el verano, pero la están haciendo en invierno. ¿A ti qué te parece? Iba a decir, bueno, perdón. Es fresquita. Sí. Ha quedado así un poco, a lo mejor un poco raro. No, quería decir eso, que es una serie sin complicaciones argumentales, así es, a villano por episodio, hay acción. Que en los viejos capítulos de Doctor Who de los 60 decían Monster of the Week. Oh. El monstruo de la semana. Siempre uh-huh. había un villano, un monstruo cada semana y lo resolvían. Pues de momento sí. Pues algo así. Entonces, uh-huh. pues sí que hay una trama río por ahí detrás, pero sí. el padre en la cárcel y demás. Pero eso, sin muchas complicaciones para uh-huh. sentarte y pasar el rato sí. sin... Si fuera cine sería de palomitas. Exacto. ¿Y a ti qué te parece? Me gusta la serie para seguirla viendo. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que, por ejemplo, ¿Tú ves pocas series? ¿Te gusta más esta que una serie de dibujos animados de las que sueles ver? Sí. Sí. De dibujos animados ya pocas. Vale, yo pues sí, voy a decir una cosa y voy a ponerle calificativo enseguida. Me parece una serie muy infantil, pero no lo veo como un defecto. O sea, es una serie muy autoconsciente, es una serie que busca entretener sin más complicación de vida. Las tramas río, que no hay una sino varias. Hay varias, sí. De hecho, que luego estarán todas unidas, pero hay varias que no sabes por dónde van a salir, pero no influyen demasiado en la trama de cada episodio. Tenemos un monstruo de la semana al que hay que vencer. Sabemos que lo va a vencer porque es el protagonista, pero pasamos el rato pues viendo cómo lo hace. Es valiente, todo es de día. Dime. Plastic es un poco como, a ver... Bueno, pero no, mejor no comentamos lo que es Plastic para no desvelar, porque ese capítulo sí que... Digo un ejemplo de un personaje, estoy pensando. Uno, no me acuerdo cuál era. No me acuerdo cuál. Da igual. Por poner un ejemplo, no, era. Sí, bueno, tenemos al Capitán Frío, por ejemplo. Tenemos al sí. Monstruo del clima, el mago del clima, que es uno de los primeros que sale. Mardón es el primero. Entonces, bueno, pues una serie a mí la verdad es que también la estamos siguiendo y nos está gustando. Y vamos rápido a pasar al siguiente tema, que ya está bien. Pues ala, dale. Tras hablar de un estreno la semana pasada, volvemos a los clásicos de los 80 con ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que es una película de 1988. Que fue un gran shock en su época por muchos motivos que ahora vamos contando. Ahora vamos contando. Bueno, cuéntanos con tu dulce voz, cuéntanos de qué va Roger Rabbit. ¿Quién engañó a Roger ¿Quién Rabbit? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Bueno, Roger Rabbit es un conejo, uh-huh. Oh, sorpresa. Además es Rabbit, un conejo de dibujos animados. ¿Que se llama Roger? Que se llama Roger. Es un dibu, como les llaman ahí. Exacto. La película básicamente mezcla el mundo real con Dibulandia. Dibulibud, es verdad, Dibulibud, que es el mundo donde viven los dibujos animados y entonces se entrecruzan, o sea, Dibulibud tiene su espacio físico, pero los dibujos animados entran en el mundo real porque interactúan y hacen películas y tal. Sí, las películas de dibujos animados en realidad se actúan en esta película, se actúan. Sí. De hecho, el arranque es un cortometraje que están... Es lo que iba a comentar, sí. Uh-huh. Coméntalo. Que es muy gracioso, es tipo, no el coyote y el correcaminos, Tom y Jerry. Sí, sí, es bastante estilo, Tom y Jerry. Sí. ¿Y eso Tom, pues? El grande, que en este caso sería el conejo, se hace mucho daño. Y luego también estaba... Baby Herman. Sí, Baby Herman, que él era perfecto. Sí, es un bebé perfecto adulto. Pero con la mente de 50 años. ¡Se me ha caído el puro! Pues bueno, sigue con el argumento. Entonces, pues eso, la situación es esa, con esos dos mundos entrecruzados. Y hay un estaba pensando en científico, estoy con lo de detective. Flash en la cabeza. Gracias. Un detective privado, pues el típico detective privado de arruinado... Mm. O sea, que está ahí en decadencia, que debe dinero a todo el mundo y necesita sacar dinero rápido porque... Es muy muy Sam Spade. Uh-huh. Y surge un caso y es que parece que el conejo está casado con alguien que se supone que es una coneja. Con Jessica. Y luego no es una coneja. Se supone que es una coneja. Claro, porque es un conejo. Se llama Jessica Rabbit porque tiene su apellido. Como es un conejo, todo el mundo... Pero cuando se ve... Ya sabes que no es una coneja. Y el caso es que parece que hay... contratan al detective para averiguar... Eddie Valiant. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Porque salen unas fotos en las que... Las fotos las hace Eddie. Esas fotos, las de palmas, sí, palmitas. Las hace Edith con la mujer de Roger Rabbit engañando a Roger Rabbit. Con Marvin Acme. Sí. Haciendo palmitas. Literalmente. Y entonces ahí empieza a desencadenarse, pues hay un asesinato, y va desencadenándose pues toda la trama. El sospechoso Roger, lógicamente. Lógicamente. Porque para eso es el protagonista y... Y hay que desvelar, o sea, hay que... tienen que averiguar si... ¿Quién es, el baño. Quién es efectivamente ¿quién es el asesino. Y el malo maloso, que lo llaman el juez. No sabemos si es malo o no es malo, sí lo sabemos. Bueno, es una película de 88. Es el malo. Además tiene cara de malo desde que sale. Sí. Lo sabemos. Al final lo sabemos. Sí, el gran villano de la película es el juez Doom. Que tiene un equipo de... Baño. No. De dibus. Sí, equipo de baño. De comadrejas. Sí. Y ha descubierto el baño, explica lo que es el baño, que lo estás diciendo. Al principio pensaban que no había manera de matar a los dibus. Pero él era el único que había descubierto que sí que se podía. Y cuando conocemos el baño, tenemos una de las escenas que más pena da de la historia del cine. Ay, sí, al zapatito. Qué penita da cuando meten el zapatito en el baño. En el baño y se muere, el zapatito desaparece. Sí. Se deshace. Y se queda la mano con pasta roja. Qué mal rollo da esa escena. Sí, qué penita. Pero más parece un bebé zapatito. Sí, es que es un bebé zapatito que se acurruca a su pierna y al baño. Bueno, la película está dirigida por Robert Zemeckis. Que tiene, por ejemplo, Regreso al Futuro o Forrest Gump. Es un director. Que yo no he visto ninguna. ¿No has visto Regreso al Futuro todavía? No, Forrest Gump no tienes... No es para ti. No es para ti. No te gustaría, pero Regreso al Futuro, no yo sé. Yo creo que sí. La apuntamos. Sí, no hay acción, así... No, hombre, como tal, acción como tal, no, pero... Pero sí que es divertida, sí. Y eso de ir al... Voy a decir al pasado, no, porque esa es la 2, ¿no? No, en la primera van al pasado, en la segunda van al futuro, y en la tercera van al oeste, al pasado. Uh-huh. Pero no nos hemos ido. Volvamos. Bueno, como detalle curioso es que toda la parte de los dibus utilizan los tres principales que hemos hablado, Baby Herman, Roger y Jessica Rabbit, son creados para la película. Pero de secundarios aparecen casi todos los personajes de dibujos animados famosos, e incluidos tanto los de Warner, Bugs Bunny, el Pato Lucas y demás. Sale también por ahí el Gallo Claudio. El Pato Lucas, sí, y Donald. El de los bigotes, Elmer. Elmer. El de los bigotes Betty es Boo. Sam. Sí, sí, Betty Boo lo iba a comentar pero ahora. Pero en blanco y negro. Eso lo iba a comentar ahora, pero aparte de los de Warner, también salen los de la Disney. Sale el Pato Donald, sale Mickey... Que hay una escena muy divertida que son los dos tocando el piano mientras... Los dos patos. Sí. Lucas y Donald. Y luego hay otra también juntos, Mickey y Bugs Bunny. Y luego, como ha dicho Ethan, sale Betty Boop en plan homenaje, porque es un personaje de los primeros de los dibujos animados, y sale en blanco y negro. ¿Por qué es en blanco y negro? Claro, Betty Boop era un personaje de la ¿de época, cuando no había color? De la época clásica de los dibujos. ¿Todavía pito? ¿Todavía pito? Sí, es la frase que le dice Eddie. Mm. O sea, le dice Betty a Eddie, le dice, pero todavía pito. Se echa un poco de menos a los de Hanna-Barbera. Eso sí que no está. Los Yogi, Tommy Jerry... Bueno, Tommy Jerry no son de Hanna-Barbera, pero Pixie Dixie, en fin. Esos no estaban. No sé si por problemas de derechos o porque ya no cabían. No había más trama para meter a más dibus. ¿Comentamos los actores principales? Que hay pocos humanos. Como humanos hay pocos, sí. Bob Hoskins, que es Eddie Valiant. Es el detective, que es todo lo contrario. Hoy día ni te lo imaginas en una película de este tipo, pero con todo su aspecto pues redondo y muy muy detective de años 50. Sí, muy bruto, muy... Christopher Lloyd, el juez Doom. Hablábamos de Regreso al Futuro, el doctor Emmett Brown, que aquí es el juez Doom, un villano hace bien de villano. Hace muy bien de villano. Hace un personaje de los que te quedas con él en la cabeza. ¿Y la tercera? Y tenemos a la chica. Sí, Joanna Cassidy, que se llama Dolores, la chica. Sí, que es la novia de Eddie. Sí, que tiene regenta. Bueno, regenta no, trabaja en un bar. En un bar, y que es casi novia madre del protagonista, porque siempre quiere que esté mejor. Bueno, lo hemos comentado, pero lo podemos decir porque hemos dicho que vamos a olvidar un poco de los del tema spoilers, que Eddie Valiant está amargado porque un Dibu mató a su hermano. Entonces odia a los Dibus, por eso no quiere ayudar a Roger Rabbit. Que Roger es un poco también difícil de ayudar. Hemos dicho que habían unos personajes animados principales, que serían... Que sean Roger Rabbit, Jessica, Baby Herman, las comadrejas y Benny el taxi. Roger es muy, muy, muy Bugs Bunny. Sí. Es muy Bugs Bunny. Pero muy Bugs Bunny con un punto adicional de simpleza, digamos. Bugs Bunny tiene, tiene más picardía. Sí, Bugs Bunny es más, sí, exacto. Este es más, sería una mezcla de Bugs Bunny y Mickey Mouse a lo mejor. Sí. ¿Mickey Mouse? Sí. Por el sentido de la simpleza, más, de la inocencia. Sí, más de Happy Flower. Sí. Sí, es verdad. Luego tenemos a Jessica Rabbit, que tiene una frase que a todo el mundo le gusta, ¿verdad, Iza? Me han dibujado así. Yo no soy mala, me han dibujado así. Es que me han dibujado así. Es un personaje brillante. Sí. Que encima en versión original, nosotros la vimos en castellano, está toda la película está muy bien doblada, pero tenía la voz de... Ay, se me ha ido la cabeza. Bueno, tenía una voz de una actriz que en ese momento estaba muy en boga. Ahora los que estáis oyendo diréis, ¿es esta idiota? Y no, pero es que se me ha ido de la cabeza. Luego Baby Herman es muy divertido. Es muy divertido. Muy adulto. Sí. Esta película hoy día no se hubiera hecho así. Además choca mucho porque precisamente está en el cuerpo de un bebé. Claro, está en el cuerpo de un bebé y él es muy adulto. Mucho. Sí. Y con unas frases que muy subidas de tono. Sí, y unas maneras de actuar que desde luego... Hoy día no se hubieran atrevido a hacer. Además de que fuma, todos los vicios. Es todo lo malo. Tiene ese bebé. Luego tenemos las comadrejas, ¿verdad? Que sí. Son los villanos. Sí. Y están muy los secuaces del villano. Son muy divertidas las comadrejas, sí. ¿Verdad? Y muy tontas en general. No pueden reírse. No les deja Doom. ¿Qué les pasa si se ríen demasiado? No lo sé. ¿El baño? No, ¿qué les pasa si se ríen demasiado? ¿Que se mueren? Se mueren de risa. Lo dicen. ¿No? Como vuestras primas las llenas. igual. Eso lo dice en la película. Y luego Benny el taxi, que es un personaje sí, también grandioso. También y muy entrañable. Es el... Entrañable gamberrete también. Sí, pero... Que ¿por tiene qué? Su... Hombre, porque conduce a su manera sí. Y... Conduce también, un poco heavy. Y también con unas maneras un poco agresivas. Los efectos especiales, ya lo hemos comentado, son muy, muy buenos. Muy buenos. Porque hay que tener en cuenta que no son efectos digitales, estamos en el 88, efecto digital no. Todo es mecánico, con lo cual cada vez que... Y además hay momentos que yo creo que abusan. Cada vez que un Dibu mueve algo, en el mundo real lo mueve y se mueve solo. Y, o sea, eso, por ejemplo, lo del planeta de los simios, de los trajes azules y todo eso, en aquella época no estaba inventado. Entonces, ¿eran azules? No, los trajes verdes del planeta de los simios y todo eso. En aquella época, en el 88, no se hacían esas cosas. O sea, todo era a base de robots, de cosas mecánicas que se mueven con hilos y tal. Y luego borrado los hilos en postproducción, o puesto el dibujo encima. Todo es mecánico, todo es óptico. No hay nada digital. Con lo cual... Y además hay mucha interactuación con los personajes reales. Que dice que ya no solo es que muevas un libro, por decirlo de alguna manera, que puede ser algo más sencillo. No, no, que le mueve la solapa, claro, que le mueve el moflete. Hay dos veces que le coge la cara y dice, yo no sé si le tendría que poner la cámara lenta a ver si de verdad es el efecto que a ti te da la impresión que se lo está moviendo o de verdad le han metido algo en la boca para que lo mueva. Está muy bien. ¿Qué opinas de la película, Ethan? Me ha gustado. ¿Qué te ha gustado? Bueno, tú te reíste mucho en el corto. En el corto inicial, sí. El corto de Baby Herman y Roger Rabbit. Todo, me había gustado todo. La parte de Dibulibud, no mucho. Cuando entran en Dibulibud. Sí. Sí, ahí pega un muy pequeño... Dibu. Mucho, demasiado. Demasiado, vale. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Pega un pequeño bajón ahí la película, no... Yo preferiría que hicieran eso, pero, por ejemplo, en Disneylandia. Sí, algo más parecido, sí. Algo más real. Menos, pero claro, querían hacer tan, los tan, árboles, tan diferente. Los árboles bailaban y cantaban, más Dibu no puede ser. Claro, pero eso, claro, es que tú no conoces los dibujos animados de los años 30, 40, Todo el escenario cantaba y bailaba, los árboles, las plantas, los coches, los barcos, todo se movía además, todo se movía. O sea, no es como luego se fue haciendo más realista y habían cosas fijas y cojones son móviles. En los primeros todo se movía. Si salía un barco, el barco se movía entero. Encogía esa, era brutal. Sí, era así. Entonces, si tú ves la primera aparición de Mickey Mouse, que va en un barco, que va cantando y silbando, todo se mueve a su alrededor. ¿Y a ti qué te pareció? Sí, pues coincido también eso que hay una parte ahí tirando al final que te frena, ¿no? Mm. Te frena la diversión. También a lo mejor te has metido ya en la película, ya no tienes tanta sorpresa, ¿no? Claro. Ya no te sorprende tanto todo el juego, toda la técnica que han empleado. Ahí en The Bullywood, cuando se meten en The Bullywood, juegan mucho con cosas que no se pueden jugar en el mundo real, como lo de los saltos, el salto desde mucha altura y que luego te cojan bajo, lo de la raya continua que al moverla se estrella contra la pared. Entonces, lo han hecho por eso y a mí no me disgusta, o sea, me gusta ese juego. Reconozco que estaba ya metido en una trama un poco más adulta y ahí como que se desbarra un poco. Pero... Porque si te consigues meter en la película y conseguir adaptarte a ella y conseguir que te guste, cuando entras ahí vuelves a perder la trama otra vez. No, pues vamos con los ositos rápido que nos estamos pasando. Nos gustan demasiado las cosas que hacemos. Nueve ositos de Ethan, muy bien. Yo lo voy a... Iba a ponerle 7, pero no le voy a poner 8 porque ciertamente los efectos especiales merecen una buena puntuación. Yo esos 8, sí, 8 ositos. Iba a ponerle incluso más, pero no, 8 ositos está muy bien. 8 y medio me parece una película muy valiente y venga, pues 9, venga, pues 10. No, 8 y medio. Y vámonos a la semana que se nos acaba el programa. Vamos con el resumen de la semana. La semana en Canal Osera. En Canal Osera. Donde ha habido poco feedback. Sí, esta semana ha sido... Esta semana no semana nos, mala. No nos habéis querido. Así que, bueno, pero, no bueno. Tanto como otras semanas, no, pero vale. sí que ha habido ahí sus cositas. Tampoco vayamos a... Vamos rápido. Ligerito. Que se nos acaba el día. Solo ha habido un retweet, además ha sido Teo Jurado. Que ha sido Teo Jurado, y se lo agradecemos, como siempre. Y 2 nuevos me gustas en la página de Facebook. Y sí. Ha habido comentarios en los artículos también, bueno, poquitos, pero los ha habido. Pero antes, ¿quiénes son los nuevos me gustas? Apron Time Delantales. Me suena a mí esa gente. Sí, ¿de qué será? ¿De qué será? ¿Será de que tenemos un delantal? Por cierto, han sacado los mantelitos que nos comentaron, sí. y creo que algún modelo nuevo delantal. Pasaros para verlos por la página. ¿Y cuál ha sido el otro me gusta? De sombra luz, equilibra tus emociones. Pues, sí, gracias. este es más de mi terreno, sí, así de flores de Bach, de Reiki. De la secta. Bueno, también podéis pasaros y echarle un vistazo si sois de la secta, ¿no? Si os gusta el Reiki, flores de Bach y ese así, tipo de cosas. Terapias alternativas, pues pasaros por ahí y le echáis un vistazo. Vamos rapidito con los artículos. Empezamos con un tráiler. Carlitos y su pandilla, que se llama Carlitos y Snoopy. Bueno, es Carlitos y su pandilla... Creo que es el título de la película, pero todavía no lo tengo claro. Me ha llamado la atención en el tráiler el juego ese de que todo es en imagen 3D, menos las caras, las expresiones faciales que parecen en dibujo. Sí. Es no sé cómo les quedará, pero una tengo curiosidad. Rara. ¿El qué? En el tráiler... Sí. La forma de los monigotes es en ordenador. Sí. Como todas las películas que están haciendo últimamente. Las de siempre. Pero lo que son las expresiones de las caras, sí, la están como dibujadas. O sea, si te fijas, son como yo rayajos. Yo pensaba que no estaba hecha con ordenador, estaba hecha tipo... No lo sé. Mickey Mouse. Tipo Bob Esponja. Bob Esponja es dibujo. Sí, por eso. Eso es la cara, 3D. Lo que digo. La cara es eso, pero la imagen es 3D. La imagen es ordenador. Luego la vuelves a ver y lo revisas. Luego subimos el programa. El 56. Con Apron Time. Y Archimedes nos avisó de que no teníamos puesto el enlace del programa en la web. Gracias por el aviso, lo arreglamos enseguida. Pero sí. Ella lo dijo enseguida. Ella también lo dijo enseguida, o sea, sí, sí, sí. Atenta. Y tenemos también. También comentó que había visto los delantales. Sí, que les había gustado mucho. Que le había gustado, había visto en la Feria del Cómic de Alicante que los pusieron. Luego tuvimos artículos. Sí. Uno de Consuelo, que ha vuelto. Ha vuelto y se lo agradecemos. Sobre Relatos Salvajes. Una película argentina que se queja al principio del precio de la entrada del cine, cosa que hemos comentado aquí en más de una ocasión. Más de una ocasión, y que se demuestra que el viernes en un cine de los que vale a 4 euros y medio estaba a tope. A tope. A 10 euros pues están los cines vacíos. Cuando fuimos al estreno de Rec, que entrábamos en la sala a hacer el show, estaban vacíos. Vacío. Es una pena. Cuando acababa la película de antes, en la sala, nosotros pensábamos y estábamos diciendo, ¿ha venido alguien a ver la película o la han proyectado por proyectarla? Seguimos con la con un estreno. El capítulo 3 de... Si decir, de digo, 15 un estreno. Años. Es un estreno. Es un estreno, es un estreno. Como ha aprendido la palabra que ha aprendido Ethan, estaba inédito el tercer capítulo, ¿no? Pues es un estreno. Pues estreno. Por fin subimos el tercer capítulo. Ha habido algunos me gusta, pero ningún comentario. Vamos a suponer que le gusta tanto a la gente que sí. No sabe qué decir. Sí. Mejor pensar eso que claro. Nos odian. Frase de la semana. Es de Armas de Mujer. Homenaje a Mike Nichols. Que falleció la semana pasada, lo comentamos en las noticias, pero como no las dijimos, estaba en la web. Y vi la película, que es otra película ochentera, y lo comenté. Y Archie nos comentó... Sí, que le había recordado que a su madre, porque la tenían VHS y la habían visto con a menudo, frecuencia. Sí. Artículo de Helios también ha vuelto. También. Bueno, además, un preestreno. Mandamos a nuestro enviado especial a Madrid al preestreno, que estuvo allí con los actores, con los actores, voces sí. Y todo, y nos mandó Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Que si no pasa nada, igual en 2 semanas la vemos. Ah. O sea, aún tardaremos un poquito, pero la tenemos que ver en su estreno, sea en el cine que sea, aunque sea en el cine, bueno, Diamante, si que vale 1000 euros. Si pagas tú los 30 euros de las 3 entradas, págalo, vale. Tú pues no. Soy tu hijo, soy tu responsabilidad. Yo soy tu padre. Venga. Y tus responsabilidades como padre son hacerme caso. Comenta que tiene mucha calidad técnica la película. La recomienda, la de recomienda hecho. La recomienda bastante. He leído buenas cosas de ella. Lo que pasa es que cuando es una película española, me fío más de Helios que de muchas críticas que a veces son interesadas. Sí. ¿Más artículos? Este, uno tuyo. Tráiler de Star Wars. Bueno, pero antes podemos hablar del artículo que subí yo. Que ha subido él un artículo también, hombre, no te lo saltes. Ahí está, el lado bueno de las cosas. No lo he leído. De la película El lado bueno de las cosas. Han sido casi todo cine esta semana. Sí, que la vimos en el estreno. La vimos en su momento en el cine. Es una película romántica, iba a decir una comedia romántica, pero no tanto. Pero desde otro punto de vista, más... Un poco más áspero, pero no es dramática y... No se centra en lo que es la comedia romántica de... Pero tampoco se centra en la parte negativa. Es una historia de amor. Bueno, el principio de una historia de amor, en realidad. Está bonita. Sí. Está curiosa. ¿Y Jennifer Lawrence, Bradley Cooper y Robert De Niro? Son los protagonistas de la película. Además, están muy bien. Están muy bien. Ahora, ¿cómo lo ponen en el guión? ¡Tráiler de Star Wars! Sí, lo acabamos de ver porque no hemos podido subirlo a la web ni nada. Porque ha salido hoy viernes, lo hemos visto justo antes de empezar a grabar y maldita sea, todavía queda un año para la película. Esto de que te pongan los dientes largos con tanto tiempo de diferencia es muy cruel. Queda un año. Algo haremos. De hecho, esta semana he estado en contacto con algunos amigos starwaseros de Alicante para ir conociéndonos, ir preparando cosas de cara a hacer algún especial y a ver las películas y refrescarla. Vamos a hacer cosas. Y a disfrazarnos. Este es el año de Star Wars y tenemos que disfrutarlo. Porque lo estuvimos diciendo desde que pensábamos que iba a ser este verano la película. Y al final tú estuviste diciendo que no porque no teníamos tiempo. 18 de diciembre. Pero ahora que sabemos que es el 18 de diciembre, tenemos tiempo para hacernos una espada láser de verdad. Sí, hombre, claro. Con 18 de diciembre del 2015. Del 2015, o sea, sí. Que, pues, ya he dicho que queda más de un año. Sí, sí. No, el 18 de diciembre de 2014 tengo dos exámenes, no es el estreno. Mejor, entonces mejor que sea el del año que viene. El del año que viene, sí. Noticias. Noticias, Ethan. Primeras imágenes de Hugh Jackman en su nueva película, Pan. Que no tiene nada que ver con Bimbo, ni no, con no. El pan gallego. Va a ser una nueva versión de Peter Pan. ¿Y por qué pone desconocido? Porque si ves la foto, no se parece en nada a Hugh Jackman. O sea, sí, la verdad es que está, hay que ver, no hace de Capitán Garfio, como yo quería en un principio, sino de Barba Negra. Capitán Garfio será otro. Más cosas. Bustamante se recicla en se recicla en presentador para Fuera de Clase en Televisión Española. No lo es. Lo dices todo con dudas. No he entendido nada. No, bueno. A ver, Bustamante es un cantante que salió de Operación Triunfo. Y como ya no se venden discos y tienen que seguir pagando las mansiones, pues también se ha metido a presentador. Iba a hacer un programa que se llama Fuera de Clase. Y hemos puesto a Mariluz a investigar un poquito de qué va a ir ese programa. Sí, parece que es un programa diario que va a empezar en Navidad. En Navidad por aquello de los niños, porque es un programa principalmente con niños. Y parece del estilo de los de Juan y Medio. No sé si es en Canal Sur. En Canal Sur, sí, en Canal Sur. Pues de ese estilo que hay niños a los que entrevistas, que cuentan sus anécdotas, su forma de ver el mundo y todo ese tipo de cosas. Les ponen retos, jueguecitos, parece algo así, con sorpresas y demás. Y hay pues un personaje invitado, adulto normalmente o semiadulto, porque creo que he leído por ahí lo de los gemeliers estos que no se les puede considerar adultos precisamente. Me voy a apuntar aquí... No ver este programa. Hombre, yo a lo mejor un ratito por curiosidad, por ver, a ver. Me está interesando, vamos. Conforme voy hablando. Bueno, más, ¿no? cada aporte, ya lo de los gemeliers, eso ya es que, bueno. He leído también a Chenoa, no sé, he visto por ahí a... Con eso me has ganado, me has ganado. Más noticias. Más noticias. La primera temporada de Constantine se queda en 13 episodios. No es una cosa rara, ¿no? A ver, son, como dice mi amigo Shark, cuando hace sus comentarios sobre televisión, las locas aventuras de la NBC. La NBC hace estas cosas, como cancelar... cancelar una serie, pero no cancelarla, pero con Community, por ejemplo, lo hicieron muchas veces y lo salvaron. Ya hay una foto del actor en Twitter que pone Save Constantine, porque dicen que no es cancelación, pero tiene toda la pinta de cancelación. O sea, la serie estaba pensada para una temporada normal, sus 23, 24 episodios, y ya han dicho que a la productora que no haga tantos, que haga 13. Pero ha dicho que volverá la temporada que viene. Sí, huele raro. Yo lo dudo, porque normalmente cuando hacen una temporada de 13 episodios... Ahora, que a lo mejor encarguen otros 13 para meterlos en la mid-season del 2016, pues igual, pero mala pinta tiene. Como mala pinta tiene otra, la siguiente noticia. Esa ya es mala, de verdad. Definitiva. Esa es haber elegido muerte. Adiós a Red Band Society. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pues porque no la veía nadie. O no la veía la suficientemente gente en Estados Unidos. No, ¿por qué nota no sé qué? ¿Qué habéis dicho? Hombre, porque ya la han cancelado. Que decíamos otra mala noticia, pero esa sí que es de verdad, decíamos, porque esa es una cancelación de verdad. Esta es una verdad. Cancelación oficial. De hecho, ha sido cancelación fulminante. O sea, de momento en esta temporada, muchas cadenas estaban cancelando, pero no paraban la emisión. O sea, decían, ya no vamos a hacer más episodios, pero los 3 o 4 que ya tenemos grabados y pagados, los emitimos. Lo hizo Yo Fox pensaba con fulminante te referías. Estaban emitiendo el capítulo de... Y a mitad, sí. En el descanso han dicho... Lo cortaron. No lo ve nadie, vamos a ver. Apaga la tele. Vamos a meter un vídeo. Dale al off. No, pero por lo visto empezó torcida. Esta la emitía la Fox. Empezó torcida de audiencias y no le han dado ni media oportunidad. Bueno, sí, han tardado en cancelarla, pero no ha levantado. Bueno, por si no sabe la gente qué es Red Band Society, Society. El pulseras rojas americano. O pulseras vermelles. Y, no ha teni- es, y, se, es, realidad, y según esto no ha tenido audiencia. No, ha tenido muy poquitas audiencias y bueno, normalmente la may- el 99% de las cancelaciones es porque no tiene audiencia suficiente. El y dinero mueve el mundo. Y vamos a despedirnos que hoy se nos acaba la hora. Bueno, hemos sido todo lo contrario rápidos en el programa de hoy. Hemos salido de Bollywood y hemos comentado las cosas que hemos hecho en Canal Osera y llegamos al final de nuestro programa 57 de Osera Radio. Os informamos de que he decidido que el próximo será un especial dedicado a las películas de Madagascar y la de los pingüinos de Madagascar, por si no ha quedado claro. Si queréis participar, pues como queráis, en el modo que queráis, enviar un email a colaboraciones@canalosera.com. O si lo podéis poner en el Facebook. O un tweet a @oserapodcast o un mensaje en el Facebook de Canal Osera. Justo lo que yo quería decir. O si queréis, nos ponéis un post-it en la puerta de la nevera, nos pasáis un sobre por debajo de la puerta, lo que sea, pero comentad, malditos, comentad. Venga, va, deja de lloriquear y vamos a ver las películas que tenemos que preparar, ese especial que comentaba Ethan sobre las películas de Madagascar, y ahí tenemos faena. De momento nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.